Koufi. Oh, bata la cabana. Atamboula mosusu. Bako salisayo. Kosa la zobate. Boya bwa cabana. Atayo comme indumba. Pesa banso na baboti bangai. Thank you.